Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 20 minutos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles de fin de mitad de semana, ya me estoy yendo el fin de semana. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana también hay probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 51, mínimas de 38. Para el día viernes se esperan cielos despejados con probabilidad de precipitaciones, con temperatura máxima de 61, mínimas de 46. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan también precipitaciones con temperaturas máximas de 50, mínimas de 39. Así que tengan listo su paraguas porque las lluvias van a continuar. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 58, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad también de precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, siguen las lluvias, máximas de 52, mínimas de 39. Y pues les adelanto, empezando el día de hoy hasta la próxima semana, van a continuar las lluvias y las temperaturas van a descender. Las máximas se van a encontrar en 52, 53, y así es como tendremos esta temperatura. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El niño y el sabio. El niño y el sabio. Un día que Juan salió a deambular por el camino de siempre, se topó con alguien que leía un libro. Hacía apuntes, luego sobre un cuaderno, y observaba el entorno como buscando una explicación a sus preguntas. A los interrogantes que se dibujaban en su rostro,

hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entre en ti? Nada, oh, esto es así, con corazones fríos,

Paul Manafort, que fue director de campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump, trabajó en secreto para un millonario ruso en defensa de los intereses del Kremlin hace una década y propuso un ambicioso plan estratégico para debilitar la oposición antirrusa en las ex repúblicas soviéticas, según pudo saber The Associated Press. Esta revelación parece contradecir las afirmaciones realizadas por el gobierno de Trump y el propio Manafort de que nunca trabajó para intereses rusos. En un plan estratégico confidencial de junio del año 2005, Manafort propuso influir en la política, acuerdos comerciales y cobertura mediática en Estados Unidos, Europa y las ex repúblicas soviéticas para beneficiar al gobierno de Vladimir Putin. En ese momento, con el republicano George W. Bush en la Casa Blanca, la relación entre Estados Unidos y Rusia iba peor. El ex colaborador de Trump presentó sus planes al magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska, un aliado próximo a Putin, con quien llegó a firmar un contrato anual de $10 millones a partir del 2006, según entrevistas con personas familiarizadas con el asunto y en registros empresariales confidenciales obtenido por la AP. Manafort y Deripaska mantuvieron su relación comercial hasta al menos el 2009, según una persona conocedora del tema. Somos de la opinión de que este modelo puede beneficiar mucho al gobierno de Putin si se emplea a los niveles correctos y con el compromiso adecuado con éxito, fue lo que escribió Manafort en el reporte del 2005 de Deripaska, y ese esfuerzo, agregó, ofrecerá un gran servicio que puede redireccionar a nivel tanto interno como externo las políticas del gobierno de Putin. Los planes de Manafort estaban incluidos en documentos obtenidos por la AP, entre los que había memorándos estratégicos y registros que muestran transferencias internacionales de millones de dólares. No estuvo claro qué trabajo se hizo exactamente en qué hizo Manafort. La revelación se produce mientras ex asesores de la campaña de Trump están en el centro de una pesquisa del FBI y de dos en el Congreso. Los investigadores están analizando si el equipo del republicano y sus socios se coordinaron con Moscú para interferir en la campaña presidencial del 2016. La DEA, narcos causan más de 30 muertos en Arizona con medicina falsa. Más de 30 muertes en el condado de Maricopa, en Arizona, fueron causadas por una sustancia mortal atada en falsos medicamentos recetados que ingresaron en Arizona a través de México, dijo el día de ayer la Administración de Control de Drogas, la DEA, de Estados Unidos. Las 32 muertes por sobredosis confirmadas en el condado, registradas entre mayo 2015 y febrero 2017, fueron causadas por el consumo de píldoras mezcladas con fentanilo, un poderoso opioide 100 veces más fuerte que la morfina, vendidas en el mercado negro. Aunque el fentanilo farmacéutico es legal en los Estados Unidos para el tratamiento de pacientes con cáncer con dolor crónico severo, las versiones fabricadas ilícitamente del opioide sintético a menudo se mezclan con heroína o cocaína, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El equipo de acción contra la heroína de la DEA atribuyó las muertes a falsas píldoras de oxicodona mezcladas con fentanilo que son fabricadas y contrabandeadas a Estados Unidos por organizaciones mexicanas de narcotraficantes. lo que tenemos es una adicción a las drogas basadas en los opiáceos en rápido crecimiento en el país, y los cárteles de las drogas mexicanos se están adaptando para empujar drogas peligrosas en las calles, fue lo que dijo Don Coleman, agente especial a cargo de la DEA en Arizona. Ellos piensan que están tomando oxi, pero en realidad están tomando fentalino. La oficina del examinador médico del condado de Maricopa descubrió que además del fentanilo, casi el 75% de las sobredosis contenían dipirona, un analgésico prohibido en Estados Unidos desde el año de 1977. Las 32 personas que murieron tenían entre 16 y 64 años de edad, con una edad promedio de 35 años. Un GIF considerado arma letal por un jurado en Estados Unidos. Un jurado de Texas ha declarado un GIF como arma de asalto utilizada en un ataque contra un periodista. Un usuario de Twitter le acosó enviándole GIF con la intención de inducirle un ataque epiléptico, y de hecho uno de los mensajes lo provocó. Se trata del periodista Kurt Eichenwald. El usuario de Twitter le enviaba de forma recurrente mensajes en los que adjuntaba GIF con muchas luces y flashes, y donde dejaba constancia de que su intención era causarle un ataque epiléptico. El FBI rastreó los mensajes y la cuenta de Twitter hasta llegar al acusado. Según la NBC, algunos mensajes decían: merece un ataque epiléptico, espero que este le provoque un ataque, le he enviado esto a ver si muere. Al parecer el acusado habría atacado a Eichenwald no solo por sus escritos y visiones sobre Donald Trump, sino por ser judío. Por primera vez en Estados Unidos, un GIF se clasifica como arma letal, ya que podría haber causado el mismo daño que un cuchillo o una pistola. Los objetos utilizados en el ataque son, según el jurado que instruye la causa bajo la dirección del fiscal, un tweet, un GIF, un dispositivo electrónico y manos. Ahora falta ver cómo se resuelve el juicio y si el acusado puede escudarse en la libertad de expresión. Así que tengan mucho cuidado si llegan a ver este GIF, pues obviamente puede causar un ataque epiléptico. Me imagino que algún daño causa el ver ciertas imágenes o luminosidad, así que tengan mucho cuidado. Y Estados Unidos se enfrentará a Puerto Rico en final del Clásico Mundial. Pasando a información deportiva para los que estaban al pendiente, ¿no? Con este deporte que es el béisbol. Pues Estados Unidos enfrentará a Puerto Rico en final del Clásico Mundial. We'll be right back. Continuando con la misma noticia, Brandon Crawford anotó la carrera de la diferencia gracias a un error de Nobuhiro Matsuda en el octavo inning, y Estados Unidos superó el día de ayer 2-1 a Japón para citarse con Puerto Rico en la final del Clásico Mundial de Béisbol. Bajo una llovizna constante en el Dodger Stadium, Matsuma malabarió un roletazo de Adam Jones por la antesala, con lo que Estados Unidos avanzó por primera vez en la historia a la final del certamen. Andrew McCutchen remolcó la primera carrera de los estadounidenses. La víspera, Puerto Rico había sellado su pasaje a la final del día miércoles con una victoria por 4-3 sobre Holanda en 11 innings. En cada una de las cuatro ediciones del Clásico Mundial, la final se ha llevado a cabo en Estados Unidos, pero el equipo local nunca la había disputado. Y el vocero del presidente Donald Trump bromeó por robo de camiseta de Brady. El vocero presidencial Sam Spicer usó el incidente del robo de la camiseta del mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, para tener un momento de diversión con la prensa que cubre la Casa Blanca, con la que ha chocado de manera frecuente desde que asumió la función. Estoy feliz de que el individuo en el cuerpo de periodistas que tomó el jersey de Tom Brady de la camiseta ha sido devuelta de manera apropiada. Esbozando una amplia sonrisa, Spicer remató: otro mal ejemplo de la prensa, pero corregimos esa falla. La NFL informó el día lunes que la camiseta con que Brady ganó el Super Tazón fue localizada tras un cateo de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, la PGR, en casa de Mauricio Ortega Camberos. Ortega Camberos, quien hasta la semana pasada era el director del diario La Prensa de la Ciudad de México y estaba acreditado ante la NFL como parte de la prensa internacional, fue mostrado en imágenes de televisión cuando ingresaba a los vestidores de los Patriotas al término del partido el mes pasado. Posteriormente fue visto abandonado el lugar con la camiseta abultada a la altura del estómago, lo que sugirió que podría haber llevado algo oculto. En un comunicado, la NFL dijo que durante el operativo conducido por autoridades mexicanas también fue recuperada la camiseta que Brady usó durante la victoria de los Patriotas en el Super Tazón 49 contra los Seattle Mariners en el 2015. Ambas camisetas fueron encontradas en posesión de un miembro acreditado de los medios internacionales de comunicación, fue lo que informaron. Mañana con 8 minutos ya regresamos y hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

y de esta forma todo se resolverá de la mejor manera. En el amor, los amigos serán sus mejores consejeros en casos de tener algún problema con la pareja. En la riqueza surgirá una transformación en lo laboral y lo repercutirá favorablemente en el área de su economía. En el bienestar, no descargue su mal humor con sus seres queridos. Ellos no son la causa de sus problemas. Para el signo de Géminis, tus celos son injustificados. No estaría fuera de lugar aclarar las dudas con su pareja. En la riqueza surgirán nuevas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral. Podrían llegar a dar sus frutos económicos. En el bienestar, salga aunque no sepa el destino. Su intuición lo llevará a un lugar maravilloso. Para el signo de Cáncer, conserve la confianza. Hoy aparecerá alguien que le hará una propuesta más que interesante, así que no la desaproveche. En el amor, deje que sus sentimientos afloren, así su pareja podría darle contención. No se limite. La riqueza es la hora para que tome una decisión sobre ese asunto financiero que le preocupa. En el bienestar, visite a ese familiar que no ve hace tiempo, lo llenará de alegría. Resérvese un momento para verlo. Para el signo de Leo, comience a utilizar la razón para resolver los asuntos y reprimir sus sentimientos más profundos en las situaciones que se lleguen a presentar. En el amor, la luna en oposición podría llegar a tensionar la relación y llegar a romperse el vínculo. En la riqueza, sus proyectos se fortalecerán gracias a su esfuerzo y el tiempo que le ha dedicado. En el bienestar, no fuerce las soluciones, deje que cada una de ellas se dé a su tiempo. Para el signo de Virgo, sostenga bien sus convicciones y así podrá resolver favorablemente algunos asuntos complicados que se le podrían presentar. En el amor, es una jornada ideal para una cita a solas con esa persona que ama. En la riqueza, la influencia planetaria lo ayudará a concretar esa inversión que tanto había estado anhelando. En el bienestar, evite caer en la angustia y mire hacia adelante sin detenerse. Para el signo de Libra, prohíba que su lugar de trabajo se transforme en un desorden a causa del aumento de sus responsabilidades. Delegue a quien sabe. En el amor, demuéstrele a su enamorado las inseguridades que siente. Él sabrá comprenderlo y lo ayudará a enfrentarlas. En la riqueza, trate de ser más flexible y sumará aliados a su proyecto. No quiera imponer sus ideas. En el bienestar, protéjase de las energías negativas y evite las discusiones insensatas. Para el signo de Escorpión, su sensibilidad se expresará fluidamente, ya que el romanticismo y su inspiración serán hoy las mejores compañías. En el amor, deje a un lado las actitudes egoístas en esa nueva relación que ha comenzado. En la riqueza, logrará implementar un buen proyecto. Esté más atento a su inteligencia. En el bienestar, estime relajarse y trate de evitar la actividad excesiva. Su cuerpo se lo agradecerá. Para el signo de Sagitario, repentinos cambios en su vida personal lo harán sentir inseguro, pero con el tiempo serán muy positivos, así que no se asuste. En el amor, sea usted mismo frente a su pareja, sin miedos ni faltas expectativas. En la riqueza, las iniciativas que proponga lo ayudarán a fortalecer las relaciones laborales. En el bienestar, contará con escasa energía durante todo el día. Trate de cancelar los compromisos innecesarios. Para el signo de Capricornio, las declaraciones repentinas y violentas no lo ayudarán a mejorar la relación con su entorno, así que empiece a ser más tolerante. En el amor, aprenda a valorar a su alma gemela tal como es. Muéstrese subjetivo y emocional. En la riqueza, ese proyecto que tiene en mente podrá llevarlo a cabo gracias a su voluntad. En el bienestar, si no concilia el sueño, no se automedique, practique alguna actividad que lo relaje. Para el signo de Acuario, es indispensable que haga un esfuerzo enorme para vencer su negatividad y el pesimismo que amenaza con apoderarse de usted. En el amor, su aire despreocupado hará que su pareja piense que no lo ama realmente. Muéstrese cómo se siente. En la riqueza, con la luna en su signo, la suerte estará de su lado. Arriesgue y avance confiado por el camino que ha elegido. En el bienestar, realice un viaje y así podrá relajarse y aliviar las tensiones acumuladas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deje a un lado las agresiones verbales y trate de ser más diplomático cuando se enfrente a los demás. Podría salir perjudicado. En el amor, entréguese al amor sin restricciones. Es una jornada propicia para amar y ser amado. En la riqueza, su dinero entrará en pequeñas cantidades. Cuide los gastos y no tendrá problemas. En el bienestar, consuma alimentos naturales. Rápidamente verá los cambios favorables en su cuerpo. One life heart beating, with soul being higher, mind seeing how one world is breathing. 9 de la mañana con 21 minutos, hemos finalizado el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Carlos Vives y Shakira y la bicicleta para que se pongan a hacer un poquito de ejercicio. Ahora saben que se vale mover. Vámonos con esa canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes de pasar con el tema, vámonos con la temperatura y así ustedes pueden ir por su papel y lápiz. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 63, mínimas de 44, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan precipitaciones con temperatura máxima de 51, mínimas de 38. Para el día viernes se esperan cielos despejados, también con probabilidad de precipitaciones, temperaturas máximas de 61, mínimas de 46. Para este sábado fin de semana se esperan lluvias con temperaturas máximas de 50, mínimas de 38. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 58, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, así como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, ahora sí vamos a pasar directamente al tema. Hoy vamos a hablar del apartado número 7, capítulo 7, el apartado 7, la totalidad del reino. Voy a empezar a leer como ya es de costumbre, y si hay algo que yo pueda explicar, pues lo explicaré, ¿ok? Y ya saben, pues tomen nota de algo que ustedes consideren que es importante para ustedes. Bueno, dice así: siempre que le niegas la bendición a un hermano, te sientes desposeído, ya que la negación es tan total como el amor. Negar parte de la filiación es tan imposible como lo es amarla solo en parte. No es posible tampoco amarla totalmente, solo a veces. No puedes estar totalmente comprometido solo en algunas ocasiones. La negación de por sí no tiene ningún poder, pero tú puedes conferirle el poder de tu mente, el cual es ilimitado. Si lo utilizas para negar la realidad, esta desaparece de tu conciencia. Es imposible apreciar la realidad parcialmente. Por eso es por lo que cuando niegas parte de ella, pierdes la conciencia en toda ella. La negación, no obstante, es una defensa y por ello puede usarse constructivamente, así como negativamente. Si se usa negativamente, es destructiva, porque se usa para atacar, pero puesta al servicio del Espíritu Santo, puede ayudarte a reconocer parte de la realidad y por consiguiente a apreciarla en su totalidad. La mente es demasiado poderosa como para estar sujeta a ninguna exclusión. Nunca podrás excluirte a ti mismo de tus pensamientos. Cuando un hermano actúa insensatamente, te está ofreciendo una oportunidad para que lo bendigas. Su necesidad es tuya. Tú necesitas la bendición que puedes darle. No hay manera de que tú puedas disponer de ella excepto dándola. Esa es la ley de Dios, la cual no hace excepciones. Careces de aquello que niegas, no porque haya carencia de ello, sino porque se lo has negado a otro y por lo tanto no eres consciente de ello en ti. Lo que crees se determina, lo que crees ser determina tus reacciones. Y lo que deseas ser es lo que crees que eres. Lo que deseas ser entonces determina forzosamente todas tus reacciones. No necesitas la bendición de Dios porque de ella ya dispones para siempre, pero sí necesitas la tuya propia. La imagen que el ego tiene de ti es la de un ser desposeído, vulnerable e incapaz de amar. No puedes amar semejante imagen. Sin embargo, puedes escaparte muy fácilmente de ella abandonándola. Tú no formas parte de esa imagen, ni ella es lo que tú eres. No veas esa imagen en nadie o la habrás aceptado como lo que eres tú. Todas las ilusiones acerca de la filiación se desvanecen al unísono, tal como fueron forjadas al unísono. No le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mientras perdure la percepción. Y la percepción perdurará hasta que la filiación reconozca que es íntegra. Tú inventaste la percepción y esa perdurará mientras la sigas deseando. Las ilusiones son invenciones. Perturbarán mientras le sigas atribuyendo el valor. Todos los valores son relativos, mas todos son poderosos porque son juicios mentales. La única manera de desvanecer las ilusiones es retirando de ellas todo el valor que les has otorgado. Y bueno, hasta aquí voy a finalizar el capítulo, bueno, el apartado del día de hoy. Y yo pienso que muchas de las cosas que nos dijo o que ahorita leí, pues obviamente nos vuelve a recalcar, ¿no? De otra manera, pero nos hace ver que a veces nosotros podemos decir que amamos a ciertas personas o que queremos a ciertas personas, pero si de repente nos hacen sentir mal o creemos nosotros que se portaron groseros, pues ya le retiramos ese amor, ¿verdad? Y lo que nos hace hincapié aquí es de que uno es imposible pues amar de esa manera porque realmente no está comprometido, o sea, no solo en algunas ocasiones nosotros nos comprometemos a dar amor, tiene que ser siempre pues dado, ¿no? Siempre tienes que tener ese total amor, siempre lo tienes que compartir. Si lo niegas, estás negando parte de la filiación y si lo estás negando, pues te estás negando a ti a dar ese amor, a sentir el amor verdadero, ¿no? Entonces es muy importante que independientemente de la persona con la que te encuentres el día de hoy o con las que te encuentres el día de hoy, estés consciente de que puedes brindarles ese amor verdadero, en el cual no vas a dejarte llevar por la percepción. También nos dice que nosotros creamos esa percepción y mientras nosotros estemos creyendo en la percepción, tenemos que ver a la otra persona como si fuera nuestro propio espejo. De esta manera podremos pues ser menos crueles con los otros, porque nos daremos cuenta que somos menos crueles con nosotros mismos. Entonces, recuerden siempre ese ejemplo del espejo, de que la persona que tengas enfrente de ti, imagínate que eres tú mismo, y de esta manera pues te vas a evitar muchos problemas, te vas a evitar decir cosas que después te puedas arrepentir, porque dices tú, oye, me estoy diciendo todo esto malo me está saliendo gracias a esta persona, pues obviamente esa persona eres tú. Entonces es la percepción. El día en que nosotros reconozcamos que la percepción no existe, que es una ilusión, es cuando ahí estaremos pues realmente conectados con lo que es la filiación, con lo que nos ha explicado el libro, ¿no? La filiación, recuerden que es la conexión directa con el Espíritu Santo, con Dios o con tu Dios. Pero cuando nosotros nos desviamos de esa conexión, pues creemos en la percepción. Todo lo que vemos es nuestra percepción, es nuestra propia fábrica de películas. Entonces depende de cómo estemos de humor, depende de cómo hayamos amanecido, depende de cómo esté el clima, depende de lo que me diga mi jefe, depende de lo que me digan mis hijos, depende de todo, ¿no? Y depende de todo, vamos a hacer nuestra propia nuestra propia percepción. Vamos a crear nuestra propia película de decir este personaje es bueno, este personaje es malo, este personaje es regular, este personaje es bien pesado, y todo eso que nos estamos creando es una ilusión. Es una ilusión que nosotros podemos borrar. Puedes tomar ahí tu lápiz con borrador y empezar a borrar todos esos estereotipos que ya le pusimos o etiquetas que ya le hemos puesto a las personas y que no se lo hemos quitado. Hay que quitárselos, hay que aceptarlos, hay que proporcionarles todo ese bienestar que nosotros estamos sintiendo. El que tú compartas ese amor no te hace como decir, ay, me está quitando parte de mi amor, me está quitando parte de mi buena vibra, de mi buena energía. No es para nada. Si tú lo crees que realmente te lo está quitando, te lo van a quitar. ¿Por qué? Porque es tu creación. Pero si realmente piensas que dar amor expande aún más, pues también lo vas a sentir. Entonces es más importante que te sientas pleno, que te sientas lleno, que te sientas feliz. Y si es lo que tú quieres, sentirte feliz, pues precisamente es el momento en el que tú tienes que dar ese amor. Y sin poner condiciones, sin poner restricciones y decir, nada más le voy a dar mi amor a la persona que me escuche, a la persona que me quiera, a la persona que me mime, a la persona que me diga lo buenazo que soy, lo buenaza que soy. Entonces eso, pues obviamente es dejarnos llevar por cosas superfluas. Hay que ver en cada uno de todos los que nos rodean lo hermoso y lo maravilloso que tienen en su ser, en su alma, porque es una forma de reconocerte a ti mismo, de reconocer tu alma, de reconocer tu paz, de reconocer el amor verdadero y de reconocer que estás en conexión directa con el Espíritu Santo. Yo sé que es muy difícil porque habrá personas que nosotros ya, pues nuestra percepción nos ha dicho una y otra vez que esa persona está en contra de nosotros. Pero pues es el momento de decir, esta persona no está en contra de nosotros. Mi pensamiento, mi ego está luchando con ese tipo de pensamientos que me dicen, ella es malo, ella es mala. Esa persona te quiere hacer sentir mal. Es el momento en que le digas, no, esa persona no me quiere hacer sentir mal porque yo estoy decidiendo eso. O sea, yo estoy dándole pues cabida a que la otra persona tome control de mí cuando no es cierto, no puede tomar control de mí. Yo puedo elegir mis pensamientos y los pensamientos no me van a elegir a mí ni me van a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, con esto vamos a finalizar esta parte y vamos a pasarnos directamente a la lección, que es la número 50, y nos habla sobre el amor de Dios es mi sustento. Escríbanlo ahí, repítanlo, esta es la lección del día de hoy. El amor de Dios es mi sustento. He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente hoy, mañana o a lo largo del tiempo. ¿Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios? Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos, en píldoras, dinero, ropa, protectora, influencia, prestigio, caer bien, estar bien, relacionado y en una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos. Y es cierto esto, ¿no? A veces nosotros si tenemos tanto dinero, si tenemos ahorro, si tenemos esta ropa, cierta marca de moda, si nos sentimos protegidos, si tenemos influencia en otras personas, si tenemos prestigio, si le caemos bien a alguien, si estamos bien, todo eso, hemos depositado nuestra fe en esos símbolos que realmente pues no son importantes, como nos dice aquí, son cosas huecas, sin fundamentos y que nosotros lo dotamos como poderes mágicos. Todas esas cosas son tus sustitutos del amor de Dios. Todas esas cosas se atesoran para asegurar la identificación con el cuerpo. Son himnos de alabanza al ego. No deposites tu fe en lo que no tiene valor. No te sustentará. Solo el amor de Dios te protegerá en toda circunstancia, te rescatará de toda tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que percibes en este mundo a un ambiente de paz y seguridad perfecta. Te llevará a un estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada, y en el que nada puede interrumpir la eterna calma del Hijo de Dios.

que por tu parte no siente rencores. Quizás mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Está claro que tú eres esa. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Ya se llegó un momento a la receta de salud. El día de hoy les traigo un jugo que está buenísimo. Todas las personas que están buscando bajar de peso, todas las personas que quieren pues proporcionar su organismo con vitaminas, es ideal, ¿no? Este jugo es ideal para ti. Aparte, si tú eres las personas que se siente débil, o tu hija o tu hijo lo ves ahí un poco así como con flojerita, o ya te dijeron los médicos que tiene un poco de anemia, este jugo es ideal porque te va a ayudar a combatir la anemia, te va a ayudar a evitar el estreñimiento, contiene propiedades diuréticas, antiinflamatorias y es también ideal para la buena circulación, así que es muy importante que hagas este juguito. Esta vez va a ser 2 vasos al día y está muy sencillo de realizarlo y aparte está riquísimo. Háganlo, tiene muchos beneficios para tu salud, ya sabes, si tienes anemia, si sufres de estreñimiento, si te sientes constantemente inflamado del estómago, si sabes que tienes mala circulación, cada rato se te andan entumiendo los pies o una parte de tu cuerpo, es ideal para que lo hagas. Te va a proporcionar mucha energía por las vitaminas que contiene y aparte pues es diurético, o sea que te va a ayudar también a deshacerte pues de las toxinas que hay ahí en tu cuerpo y para que baje uno también de peso, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 1/4 de espinacas picadas, 1 taza, 1/4 de 1 taza de espinacas picadas, una taza con jugo de piña. La piña, por favor, que sea natural, ¿ok? Natural. Puedes comprar la piña, pasarla por un extractor. Si no tienes extractor, yo te recomiendo que la piques en cuadros pequeños, le pongas un poquito de agua y la licúes, ¿ok? Y ese jugo que salga o esa mezcla, pues obviamente lo utilices, ¿no? También necesitas media taza con agua natural, agua pura. Es lo único que vas a necesitar. Entonces es como si fuera un agua de piña y con un toque de espinaca. Bueno, vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora y vas a licuarlos hasta obtener una consistencia como de puré. Lo vas a colar y lo vas a servir. Esa es la receta del día de hoy. Súper sencilla, súper fácil y va a estar deliciosa. Ahora, que si tú quieres todavía obtener más beneficio de este jugo, yo te recomiendo que no lo cueles, que te lo tomes así. Sí se puede pasar. Yo he hecho muchos jugos donde pongo piña, pongo todos estos ingredientes y la verdad es que no sabe para nada malo. Es pasable y no está así demasiado grumoso. No está. Le puedes agregar un poquito más de agua. Pero así, de esta manera, puedes obtener todos los nutrientes de lo que es la piña y de lo que es la espinaca. Como usted, la gente que ha escuchado los programas, pues yo siempre les he dicho, ¿no? Todo mi desayuno es un jugo. De lunes a viernes yo tomo un jugo natural, en el cual siempre, siempre es así de ley que yo ponga espinacas en ese jugo. Independientemente de que ponga naranja, jengibre o nopales o otra fruta, siempre la espinaca está en mi jugo. Entonces, por eso yo les aseguro que la espinaca se tritura completamente. Entonces, hagan ese juguito y van a ver cómo se van a sentir de bien, llenos de energía y aparte, ¿no?, se van a sentir saludables. Con esto finalizamos la recetita de salud. Vámonos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El niño y el sabio. El niño y el sabio. Un día que Juan salió a deambular por el camino de siempre, se topó con alguien que leía un libro. Hacía apuntes, luego sobre un cuaderno, y observaba el entorno como buscando una explicación a sus preguntas, a los interrogantes que se dibujaban en su rostro. Ese individuo estaba sentado en una roca a orillas del camino, y había veces que escabullía la vista hacia el horizonte, como si allí pudiera encontrar la perdida respuesta. Tenía barba, el pelo revuelto y caracoleado, y unas lentes que caían sobre la punta de la nariz le daban un aspecto aún más enigmático. No cabía duda alguna, era un sabio, de esos estrafalarios hombres de gran inteligencia y menguado aspecto. Juan se acercó hasta él y ahí se paró. Le estuvo observando un poco. El sabio, aunque absorto en sus cábalas, ya se había percatado de la presencia del chico.